when I tell you that I love you. Just look into my eyes. But telling you I want you for my lifetime, they speak of no goodbye. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventare un'altra. For whatever you do, I'm never, never, never want to be in love with anyone. Invece no, la vita è quella che tu dai a me. I'm longing for your tender touch. I want to feel your body close to mine. Ricevono regali, rose rose, per il loro compleanno. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad. I hate you, then I love you, then I hate you, then I love you. Ha sido un dúo realmente impresionante. Stephanie Sprill, una de las cuatro chicas de coro, Julio Iglesias, el tema El viejo grande, grande, grande, de Tony Dennis. Y recordamos, bueno, lo recuerda él. Son las primeras, yo creo, las primeras canciones que yo empecé a cantar. Y ahora sí, así. Podemos empezar La vida sin igual, la verdad. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces ¡ay! Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gusta.

10 y 52 minutos de la noche, casi 53. Seguimos transmitiendo desde Palma de Mallorca en Cadena 80. Esta noche va a ser una noche larga. Estamos todos de vacaciones y hace una noche espléndida en Mallorca. Hace también muchos años ya, cuando era la época del colegio, yo recuerdo que iba mucho con mi madre al cine. Y había una película que yo creo que la vi porque le gustaba a ella el actor de la película, que era Humphrey Bogart. Como con 40 o 50, ¿se acordáis? No, aquel que hacía siempre de machota, sino... Y Ingrid Bergman, también os acordáis de Ingrid Bergman, claro. Y de la película Casablanca, la he visto, ¿no? Yo sé que debería cantarla en castellano, en español en estos momentos, pero no sé la letra en español. Pero es tan bonita la letra original que quiero que la escuchéis aparte, que conmigo la va a cantar una de las voces más bellas que hay en estos momentos en el mundo entero. La vais a descubrir poco a poco. ¿Eh? The kisses, yes, the kisses, sigh, yes, the sigh. The fundamental things are right. As time goes by, and when to love is good, the still shall be. On this you can rely, no matter what the future brings. As time goes by, moonlight and love songs will brighten the day. Hearts full of passion. Jealousy and hate. Women needs men and men must have his mate. On this you can rely. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Tenía razón Julio Iglesias, una voz impresionante, era una de las cuatro chicas del coro. Creo que es el momento de seguir con la entrevista que Teo Fernández hizo a Julio Iglesias. Ahora no va a hablar de vida social, del deporte, de las mujeres, de religión. ¿Cuál es tu vida social? ¿Cuál es tu vida privada? No tengo ninguna vida social, en absoluto. Me invitan a 300, 400, 500 eventos diariamente en el mundo entero y no voy a ninguno. He ido dos o tres veces, que es cuando me salgo en la... Pero no voy a ninguno. Dentro del deporte, ¿qué es lo que practicas durante esas dos horas? Nado mucho, corro mucho, hago muchas gimnasias de flor, de suelo. La típica gimnasia que hace el deportista nato, que es la gimnasia sueca, que es la gimnasia donde la columna vertebral reposa sobre una base sólida, es lo que hago mucho. Si tengo yo 61 años, mira cómo estoy, para que tengo 40. ¿Las mujeres en la vida de Julio? Me encantan, todas. No hay una que no me... ¿La religión te dice algo, representa algo en tu vida? No, es un tema muy complicado. La religión en mi vida es... a veces es constante, a veces inconstante, a veces está en dudas, a veces es firme, a veces... Lo que más me importa en mi vida es la conciencia, que es parte de la religión de la vida. Y la conciencia mía sí está bien. Y el hombre que dicen, dicen que gana 7.000 millones de pesetas, ¿qué siente cuando ve un pobre por la calle? ¿O es que no los ves quizás porque pasa muy deprisa? Siento rabia. Mm. ¿Contra quién? Contra todo. En realidad, yo soy una persona que podía vivir mucho mejor de lo que vivo y podía olvidarme mucho más de las cosas que no me olvido. Estoy acostumbrado a cantar en países con una gran miseria, a gentes con los ojos que están pidiendo continuamente, pero no pienso que yo pueda arreglar ni que pueda ayudar en absoluto a esta circunstancia. Yo he hecho muchas ganas entre todo tipo, que sé que todo el mundo sabe que gano mucho dinero, hay gentes que ganan y que tienen mucho más dinero que yo, ancestralmente mucho más dinero que yo, y hay gentes que dan mucho menos. El otro, ayer se me acercó un chico español que no conozco, ni sé quién es, además, ni pregunté su nombre y me dijo: muchas gracias porque has dado trabajo a mucha gente, a familiares míos, a gente mía. En realidad, nosotros no podemos hacer nada. Es decir, los cantantes cantamos. Hay un momento en que el dinero no tiene ninguna importancia para nosotros. Es más, si tú me preguntas a mí cuánto no tengo, ni siquiera es el dinero que tengo. Pero además no necesito el dinero. Yo necesito dinero. Yo lo único que necesito es no morirme ya. O morirme más poco a poco. ¿Para qué quiero yo el dinero? Yo me voy por los lados, yo voy a los lugares. La gente me quiere, voy a Finlandia, no puedo andar en aeropuerto, no puedo andar por la calle, voy a Sudáfrica tampoco, voy a Australia tampoco. Es el mayor privilegio del ser humano. El dinero para mí no me... jamás llevo dinero encima, no tengo dinero. Además, si hay... No sé, eso es muy, en mi palabra a lo mejor suena un poquito falso. Pero la gente que viene alrededor mío sabe que yo no doy en absoluto ninguna importancia al dinero. Estoy oyendo la prensa continuamente de que voy a ganar dinero. Y ayer lo dije a la prensa claramente. A mí... No es que yo gano ya mucho dinero, gano dinero por otras partes. Pero una semana en Japón gano mucho más dinero que en 3 meses en España trabajando otro día, por ejemplo, para empezar. Eran las declaraciones de Julio Iglesias. Estamos naturalmente en directo, escuchando directo, cadena, estéreo, concierto de Julio Iglesias desde el estadio Luis Suchar. Ir de compras sin llevar dinero. Una de las ventajas de los talones garantizados de la Caja de Ahorros de Valencia. Mientras oíamos la entrevista con Julio Iglesias, él cantaba Natalie, una canción basada en un viejo tema ruso, Otchichornia, ojos negros. Hemos podido escuchar de todas formas el final de la canción y ahora pues se vuelve hacia sus músicos. Recordamos que estamos transmitiendo en directo y creo que va a cantar canciones francesas. Puede llamar a confusión el hecho de que durante este concierto pueda cantar de vez en cuando alguna canción que no sea en español, pero es una razón simple. Nosotros, las gentes españolas, tenemos cada vez que intentar un poco más, el irnos más lejos, por una sencilla razón. Es muy importante para nuestra música el poder entablar un diálogo musical con los demás países. Durante estos últimos años, y lo sé muy bien porque aquí en España, por supuesto, española hasta la madre, flaco, desde los pies hasta la cabeza. Sin embargo, de vez en cuando nos gustan escuchar canciones que han cantado nuestros padres, nuestros hermanos, incluso van a cantar nuestros hijos. Son canciones de siempre. Canciones como las que cantaban Edith Piaf, ¿os acordáis bien? Maurice Chevalier, Charles Trenet. Pero además canciones que seguro que la primera nota ya las tenéis en el alma. Querer repetir. De nos amor, querer repetir. De ese beau jour une photo, une vieille photo de ma jeunesse que pasa allí lejos de mí. ¿Qué pasa allí? Venir aquí en souvenir qui me poursuit sans cesser. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, sans faire quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur, dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et que je l'appelle ça, alors je sens en moi mon cœur qui la met. Tombe dans ses cheveux, le long des golfes clairs, a des reflets dans la mer, des reflets changeants sous la pluie. Oh yeah! Vous voyez, et des états, c'est grand, oh, son, oh yeah! Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Amen. On va danser les lors des golfes clairs à des reflets dans la mer. La pluie, ouais, la mer, ouais. Son las 11 y 6 minutos de la noche. Estamos transmitiendo el concierto de Julio Iglesias desde el estadio Luis Sitxar. Pisos de 2, 3 y 4 habitaciones a estrenar en el nuevo barrio junto a la Cruz Cubierta. Pregunte en su sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia. El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde, porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor. Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor. En cadena, en directo, en estéreo. Ya lo saben ustedes, este es el concierto de Julio Iglesias desde el estadio Luis Sichán. Por fin, pisos a estrenar en alquiler, junto al nuevo barrio de la Cruz Cubierta. Pisos de protección oficial que cuentan, además, con una subvención especial de la Caja de Ahorros de Valencia. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a él. ¡Quiero ver esto! Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro. ¡Ay! Sé que a ti te da igual que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena. Sé que tú eres capaz de olvidar sin nada que le... ¡Oye! Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera. Y yo, y a ver si voy. No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy, mentira. De aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te va. Que tenga o no tenga pena. Sé que tú eres capaz de olvidar sin nada que deje huella. Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera. Y yo ya me sigo y voy. No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Oh, yeah. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que... ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso por ahí? ¿Está bien? ¿Y por allá? Pero bien, bien. sabiendo que a mí un sentimental. Demuestra que sí quiere a Julio Iglesias. Estamos con toda la magia de su música en la noche desde Palma de Mallorca para Cadena 80. Este concierto llega a ustedes con el patrocinio exclusivo de la Caja de Ahorros de Valencia. Tristeza, por favor, vayan volar. Miña alma que chora está vendo o seu fim, fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Van a bailar comigo esta noite. Querem conmigo canta. Se do padre, yo debo maer, debo. Se do padre, quieren conmigo bailar. Tristeza.